de objetos y tal, ¿no? Algún descerebrado pues se ha dedicado a tirar piedras o botellas o algo por allí. Y bueno, el tema estaba en que hablaron con la concejalía de distrito de cerrar el parque y tal. El distrito dijo que a ver dónde estaba el dinero para hacerlo, que si la empresa ponía el dinero, pues que lo cerrasen. Y bueno, pues la empresa pues está elaborando un presupuesto pues para cerrar el parque, para que uno... para que uno de seguridad esté allí abriendo y cerrando, que yo tampoco sé muy bien eso a los chavales de por allí qué gracia les va a hacer, porque aquel parque es uno de los pocos donde pueden ir un rato a desbarju la juventud de por allí, hacer las cosas que hemos hecho todos de jóvenes. Pero bueno, el caso, que me estoy yendo del tema, que les van a dar un casco, oye. El maniobra, el casco, les van a dar un casco, un casco a maniobra, por si se caga una paloma. Casco, no sé si será como el de las obras o como el de las bicis o como el de los patines eléctricos, no lo sé, pero les van a dar un casco a todos los fijos asignado. Tenga usted, este es su casco, este es su EPI. Un momento, eso perdona, que quiere intervenir la Elisenda. A ver, una cosa, esto no acabo yo de entender, pero ¿por dónde tiran las piedras? Porque la zona de la carga y por la zona del agujero. Pero claro, por ahí también pasamos nosotros cuando vamos a sacar ahí el bus. Está, ahí entonces está. ¿Nos tienen que dar un casco para sacar el bus cada mañana? Perdona, Modesto. Que cuidado, Lisenda, que a ver si te va a dar un casco también, ¿eh? Claro, pues es que lo lógico es evitar que caigan cosas, ¿no? Pero bueno, de momento y hasta que se evite... pues las prontas soluciones, ¿no? Las soluciones así a bote pronto es un casco. Vale, ¿y de dónde sale el personal la idea? El personal fijo de maniobras tendrá un casco asignado como EPI, pues como los zapatos o las gafas, y el personal suplente habrá una serie de cascos por allí para el personal suplente y te darán una piojera, una redecilla de estas que te pones, y te darán un casco. Y ahí que irás tú con tu redecilla y tu casco cuando tengas maniobra suplente. Modesto, si no me equivoco, y perdona, creo que esto, lo del casco, es a raíz de la denuncia de un sindicato. De UGT, que Román. Y que ahora va a obligar a todos los maniobras a llevar casco. A tener que... Exacto, esto es una denuncia de inspección de trabajo que puso UGT por el tema ese de la falta de seguridad y tal. Y la solución ha sido, pues, un casco. Vaya. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Brillante. Ya dará explicaciones Román y UGT por lo que... Sí, a veces tienes que mirar bien lo que estás denunciando por lo que te pueda, por lo que te pueden enchufar, oye, que aquí las cosas van como van. Vale, muy bien, Modesto. ¿Sabes? ¿Y qué más se habló? Bueno, pues mira, un tema que... Esto fueron dos delegados de CGT que haciendo una visita a una cochera, pues se dieron cuenta de que las fosas nuevas que estaban poniendo... pues había cámaras, como estas que hay en los accesos, como estas que hay en el bus, de videovigilancia, y había cámaras. Entonces, claro, lo hablaron en el CSS con la empresa, y qué pasa con esto de las cámaras y tal. Y bueno, la respuesta fue que las cámaras no estaban operativas todavía, y se decidió pues que se pedía al delegado de protección de datos pues que hiciera un informe y que elaborara un informe Bonguber. Esto fue hace ya unos meses. En este CSS la empresa ya dijo que tenía el informe, pero no lo habían aportado allí al CSS, no lo traían. Entonces dijeron que lo tenían que analizar. Y lo tenían que analizar y veremos a ver lo que tardan en analizarlo, si tardan un mes, dos, tres, y nos dicen que... A ver, yo por lo poquito que sé sobre estas cosas, no termino de ver claro que te metan una cámara en tu puesto de trabajo. Porque una fosa es un puesto de trabajo. Lo mismo que el habitáculo del conductor es tu puesto de trabajo y está exento de la cámara. Las cámaras nos han vendido que cubre la entrada de la puerta y que cubre el interior del bus sin estar enfocada en tu puesto de trabajo. Y ahora nos encontramos con que las meten en unas fosas. Sí. Donde va a estar el tío apretando allí el tornillo, bajando, haciendo frenos, bajando... No sé, no... O sea, no veo yo la... No termino de ver la legalidad de este procedimiento. Bueno, la empresa, en vez de hacer y solucionar el problema de las fosas, como se le pidió desde CGT, de que buscaran un sistema para que la gente no se siga cayendo dentro de las fosas, lo que ha tenido la brillante idea, quien sea, es de poner unas cámaras para ver cómo te caes. Es brillante, brillante a todas luces, de verdad, ¿eh? Yo flipo con el personaje, porque es todo un personaje el que está detrás de todo esto, ¿eh? Sí, es que ha sido muy, muy, muy sorprendente este asunto. Luego también ahí se ve que en Horta tienen bastantes problemas con la humedad en los vestuarios, de material móvil y tal, y ahora van a comprar unos ventiladores más grandes, se los van a enchufar allí para ver si la humedad retiene un poco. Y también sabes que está habiendo mucho jaleo ahora por los traslados que va a haber en fines de semana de lo que es Purén, de Pablo Díaz, a Zona Franca, porque el servicio va a empezar a salir de allí próximamente los fines de semana, también hay que trasladar mecánicos, bueno, aquello va a ser un jaleo y tal. Y claro, la capacidad que tienen los vestuarios, pues es la que es. Entonces están mirando a ver cómo ponen ahí unas taquillas móviles para el personal que vaya desplazado, unos colgadores, o a ver qué, o igual pasan lista, a ver cuánto personal hay allí y cuántas taquillas hay. Vale, y a ver qué, cómo, cómo le da el tema a esto. Vale. Y bueno, yo creo que estáis deseando que llegue al punto estrella, ¿no? No, me viene a la cabeza este punto estrella, la canción esa de Vamos a contar mentiras, ¿no? A ver qué tal. El punto estrella. Sí, punto estrella. Bueno, pues allí nos expusieron las bondades del protocolo de alcohol y drogas este, que en esta fase es voluntario y que, bueno, había habido una respuesta muy positiva, no sé cuántos cientos se habían hecho la prueba voluntaria y tal. Claro, lo que no te dicen es que, por ejemplo, en Horta a las 5 de la mañana solo había un agente de centro dando los cartones y allí había una cola pues que daba la vuelta por detrás de los rollos de papel de gente para sacar el coche. Con 10 minutos que te pagan, que pierdes allí 6 o 7 y ahora, mira, ¿te quieres hacer el control? Hostia, lo que quiero es que me den el coche y salir a trabajar, hombre, por favor. ¿Qué me estás contando de un control de drogas a estas horas? Y con la situación que hay aquí, estamos aquí todos haciendo cola como si estuviéramos comprando pescado. Y no sé, yo sé, es un procedimiento que yo no sé quién se ha sacado esto de la manga, pero yo creo que está fuera de lugar por completo. Y lo triste del caso es que vamos a tener mucha pelea con esto, porque ahora mismo es voluntario, muy bien, ejercen la presión que ejercen, la gente se deja presionar o no, pero es que ahora ya para primeros de mes, para el día 6, esto ya será obligatorio, por normativa interna, por lo visto, porque por ley no. Y entonces, pues aquí nos hemos sacado de la manga una normativa interna, hemos parido un protocolo al cual no estamos obligados porque nosotros no estamos bajo la ley ferroviaria, sino que estamos bajo la ley de circulación de tráfico, y a ver qué va a pasar aquí cuando alguien le diga, oye, que estás obligado a hacerte el análisis. Es que es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza. Vale que todo el mundo tenemos que venir en nuestro saber estar a nuestro trabajo, que no se espera menos de nosotros, que somos unos profesionales y somos gente responsable. Que ha habido algunos casos que han saltado mucho ahora y han llamado la atención, pero han sido cosas muy, muy puntuales y además tratadas con una diferente vara de medir. Que eso también hay que echarle un vistazo al tema este. Uh-huh. Pero es que, claro, ahora, ¿qué va a pasar a partir del día 6? Si yo ahora digo que no, cuando haga un control, me digan, haz el control, que será lo primero que hagan cuando el día 6 entre por la puerta de la cochera, oye, tú ven aquí y tal, ¿y qué pasa? ¿Mi presunción de inocencia dónde está? ¿Me niego o no me niego? ¿Me niego? ¿Me expedientan? ¿Me amenazan con ponerme en la calle? A ver, ¿qué historia es esta? Vamos a ver. ¿Cómo se les ha ocurrido montar este embolado? Si en el 2024 ya habrá una ley que será similar a la ley ferroviaria que nos afectará también a nosotros de pleno. Y que aún no sabemos cómo es. ¿A qué viene el poner el carro delante del caballo, que es lo que están haciendo ahora? En fin, no sé muy bien qué pretenden con esta situación. Bueno, Modesto, no sé qué te agradecemos muchísimo la llamada. Nos estamos pasando 10 minutos del horario habitual del programa. Esperemos que todo esto quede ahí y sobre todo eso, te agradecemos la info que estás dando. ¿Te queda algo más por añadir? Nada, que os miráis la cabeza por si hacéis suplencias de maniobras, a ver, que no os den un casco pequeño. Ya lo quiero a topos. Otra cosa. Gracias, Modesto. Bueno, venga, muchas gracias a vosotros. Venga, salud. Venga, adeu. Bueno, mirad, nos hemos pasado 10 minutos del programa. Yo no sé si esto va a quedar grabado o no va a quedar grabado, pero creo que merece la pena puntualizar con algo que hemos hecho hace bien poquito. ¿Eh, Isaac? Sí, pues lo que hemos hecho es un recurso desde CGT, un recurso sobre la licitación urgente que ha hecho la empresa para la aplicación de este servicio, por varios motivos, Ramiro. Bueno, no sé si ha corrido ya en algún grupo el contenido, pero grandes hechos, comentar que precisamente no hay una necesidad de licitación urgente, porque esta urgencia no es sobrevenida. Ya lleva la empresa mucho tiempo intentándolo aplicar, porque tenemos, en caso de que sea de aplicación, que pues lo ponemos en duda, porque hacen, como bien decía Modesto, hacen referencia a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no hay ninguna ley que nos lo indique que sea de aplicación. Y si fuera así, ya todas las empresas del país, en base a esta ley, estarían haciendo estos controles porque en muchos oficios, trabajos, profesiones. Y bueno, y luego lo que decíamos, y por último, en caso de que fuera de aplicación, ¿por qué motivo se tiene que externalizar un servicio que presuntamente, tal como dice la empresa, se viene a quedar? Sea ahora o sea el 2024, cuando entre la ley en vigor, teniendo un servicio médico con profesionales aquí, un equipo importante, recursos, instalaciones, porque no se puede hacer con personal de la empresa, una empresa pública que tiene que dar ejemplo y dejar de subcontratar para que el negocio se lo lleven otros y para enriquecer a terceras personas. Bueno, pues eso es una muestra más de que como CGT tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer ante esta imposición, porque no se puede llamar de otra manera, y que evidentemente vamos a hacer lo posible para intentar que eso entre en el momento en que sea legal, en que en el momento en que sea acordado con la representación social y que sea una petición de los servicios de protección laboral, no una imposición desde la Secretaría o desde, digamos, la responsable de relaciones laborales o asesoría laboral, ¿no? Bueno, hace unos días teníamos a Jacobo, sí, el presi, el dire, o no sé, Jacobo, sí, afirmando en prensa que, claro, que viene avalado por el comité ético. Y el comité ético es una patético, invención. Patético. Sí, ese, el comité ético patético es una invención de la empresa, que no está avalado por la parte social. Quiero decir que ellos se lo inventan y ellos mismos se avalan. Sí, ellos mismos. Decir, en vez de aplicar eso que hablábamos antes del complemento de puesto de trabajo, ¿vale? Lo que ahora se les ocurre es aplicar la ley a su antojo, ¿no? O crear una ley a su antojo. Vamos, fantástico. Y además tenemos que hacer valer que haya todas las garantías a todos los niveles, tanto en protección de datos, como en salud, como en intimidad, etcétera, etcétera. Y hemos visto las cocheras que de intimidad ninguna, ni para los controles voluntarios. Toda la dirección de cada centro, más la responsable jurídica, que tú antes has dicho, de personal, y creo que te referías a la responsable jurídica, la voluntariedad, habiendo 5 personas de nivel a la empresa preguntándote si quieres hacerte un control, creo que eso no es voluntariedad, es una coacción directa ante una pregunta que a la que se espera una respuesta, y si no las miradas, pues ya ni te cuento las que son. Cuando hay vacunación antigripal, creo que hay un cartel y ahí todo el mundo tiene intimidad para ir y no libremente. Aquí no ha ido así. Bueno, hoy se nos ha ido la castaña, como siempre que estoy yo aquí. Qué mal ejemplo soy. Se nos ha ido la castaña con el tema del tiempo. No sé si algo quiere aportar más Elisenda. No, bueno, comentaba que después vendrán las comisiones del Ateneo y te dirán, oye, que si querés más tiempo, pedirlo. Bueno. Ya hablaremos la semana que viene, porque hicimos una asamblea extraordinaria de contrabanda este sábado pasado. Informaremos de las novedades que tiene Contrabanda, pero de momento, ya que nos hemos pasado de tiempo y nos hemos pasado de todo, vamos a poner la petición de un compañero que seguro que nos está escuchando bajo la mantita, él y su familia, que es Cielo Hermético, de Fito y Dani Martín. Allá va. Bueno, nos despedimos con esta. Perdón, perdón, sí, sí. Venga, venga, chao. Deu. Salud. Salud. Si has aguantado hasta aquí, te recordamos, esto es Radio Rosco 91.4 de la FM, Radio Libre, Radio Contrabanda, y podéis escuchar este programa dentro de unos días en la página web de cgtbus.es. Salud y a disfrutar de la vida. Se acaba el programa por hoy.